vite loca y mi parada frente a mí. Que te habías enamorado hace unos años sin decir nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Te loca y paraste frente a mí. Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, loca, loca. Te volviste loca y paraste frente a mí. Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento hoy. Qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Saber qué pasó contigo. Me muero por saber qué pasó en tu cama. Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama. La que me dice por qué. La que pregunta por qué, cómo, cuándo.